www.ovnis.tv. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo les va? Los saluda Johanan Díaz Vargas, transmitiendo completamente en vivo desde la Ciudad de México hacia todo el planeta Tierra a través de la www.ovnis.tv y a través también de blog www.johanandiaz.blogspot.com, donde ustedes podrán encontrar las noticias más importantes y desde luego las entrevistas con las voces autorizadas de este fenómeno, el fenómeno de los objetos voladores no identificados, para que usted pueda sacar sus propias conclusiones sobre este tema tan escurridizo. Y aquí inicia Realidad Punto Cero. Punto Cero. Las voces, los hechos, las investigaciones, el análisis. Punto Cero. Ya se encuentra frente a los micrófonos de Punto Cero, Jaime Maussan. Jaime, un gusto saludarte, ¿cómo te va? Muy bien, Johanan, muchas gracias. ¿Qué nos puedes decir sobre este programa que fue publicado en el mes de septiembre del año pasado, primeramente en Estados Unidos, en el canal del Discovery, este canal cultural, OVNIs sobre México? Y después, en el mes de marzo, se publica en toda América Latina. Bueno, en primer lugar, quiero aclarar que este no es un programa directamente de la MUFON, es un programa que fue producido por una productora independiente particular, y la investigación esta, muy de México, fue dirigida por el señor Jaime Carrión y asistido por Rubén Uriarte. ¿En qué momento se ponen ellos en contacto contigo o con la empresa que tú representas, Jaime? Bueno, yo no sabía que MUFON iba a venir a investigar los casos. Se pone directamente esta empresa que se dedica a hacer algunas series para la televisión de los Estados Unidos, ¿no? Desperate Housewives fue una de las series que produjeron ellos. A mí me hablaron de que era gente profesional y bueno, me pareció que era una buena oportunidad para presentar al público de los Estados Unidos y del mundo, dado que es el Discovery, la increíble realidad que estamos viviendo en México. ¿Desde un principio ellos te pusieron algún tipo de objetivos, algo? ¿Te describieron en qué consistía esta serie? ¿O te pidieron, no sé, los contactos? ¿O qué? Descríbenos ese proceso, Jaime. No. Realmente yo me puse a su disponibilidad para ayudarlos. Inclusive íbamos por ellos al aeropuerto, los traíamos a las oficinas, les dimos toda la información. Cuando ellos estaban aquí llegó una fotografía de Nayarit, me la presentó Carlos Clemente, era anónima en ese momento. Sin embargo, empezamos a buscar al autor, les interesó mucho a los de MUFON. Me costó más de un mes de insistencia el poder hacer que el autor respondiera. Después me dijeron que definitivamente querían investigar el caso, después lo tuve que convencer, él no quería, ya que en ese momento tenía a una pariente, a una abuelita enferma, y entonces él no realmente no se sentía ni con el ánimo ni nada. Yo lo convencí de la importancia del Discovery, y también lo convencí a que me mandara todas las fotografías que tenía, y eso fue lo que hizo, ¿no? Entonces, pues esta fue la base para la investigación que desarrolló el señor Carrión, Jaime Carrión, en la ciudad de Tepica, Nayarit. ¿Tú les pusiste algún tipo de condicionamiento para darle los datos? No pedí nada, absolutamente nada. Pedí que ayudaran a la gente de allá de Mezcala, la gente que pues tiene falta de recursos, que ayudaran a Arturo Robles Gil, pero yo en particular no les pedí nada. ¿No? ¿Les pediste algún tipo de compromiso? Sí, objetividad. Fue lo único que pedí. Dije, bueno, yo no quiero dinero, esto va a ser para el Discovery, pero sí quiero, y les narré la experiencia que había tenido con el National Geographic, cómo habían llegado aquí y me habían pedido el video de los militares, y de la misma manera yo les había pedido objetividad. Yo creo que de alguna manera he presentido algo, porque las dos veces que he pedido objetividad son las dos veces que no me la han dado. ¿No? A los del National Geographic, bueno, pues para tratar de desacreditar el video de los militares, se fueron a volar sobre los pozos que se encuentran en la sonda de Campeche para decir que era directamente esto. Nunca reprodujeron las condiciones que tenía el avión de los militares como para poder asegurar que era algo así, y esto a mí me dejó realmente muy insatisfecho con respecto al National Geographic. Y ahora puedo decir lo mismo, si no del Discovery, porque bueno, el Discovery es algo más, sí de esta empresa que vino a hacer una investigación tan superficial a México, no llegar en 5 días a hacer 3 investigaciones que normalmente te toman varias semanas cada una, pues te habla del nivel de profesionalismo del señor Jaime Carrión, ¿no? Que asegura dirigir a la MUFON, aunque yo he escuchado que hay un gran número de personas y de voces que se oponen a lo que está haciendo allá en los Estados Unidos con esta organización, porque quiero decir, es muy grande, es una organización muy seria, pero desafortunadamente este señor Carrión, en lo personal, me dejó mucho que desear. Desde el principio dijo en su programa que venían a México porque acá no había investigaciones, ¿no? Entonces ellos vienen desde Estados Unidos, fíjate nomás, ¿no? Vienen a investigar lo que aquí ocurre, ¿no? Luego piden mi ayuda, ¿no? Y yo les doy todos los elementos y entonces toman lo que quieren. Y evidentemente, si los 3 casos que investigan, los 3 determinan que son falsos, pues ya te puedes imaginar o puedes empezar a pensar que traían un plan preconcebido, que había que venir a demostrar a México, que está llamando mucho la atención México, que pues aquí no hay nada que esté pasando, sino todo es la invención de una persona como profesor yo, ¿no? Que luego se menciona en el programa en repetidas ocasiones que ellos son investigadores, y que otros lo que pretenden es perpetuar el fenómeno haciendo clara referencia a mi persona. Entonces, creo que me pareció muy poco objetivo, muy poco ético llegar con una persona como Arturo Robles Gil y soltarle globos y luego pedir que grabe los globos, y luego como graba los globos, entonces el señor no sabe, y luego comete el error Arturo de subirlo a YouTube y eso es suficiente para que ellos se burlen. Pues me parece, a mí, digo, yo no sé cómo lo vean, ¿no? Investigaciones se pueden hacer muchas, hay muchas opiniones en un tema tan polémico como este. Sin embargo, ¿se vale que venga una organización tan seria como dicen ser y soltarle globos a un camarógrafo? Tal y como lo hacían los reventadores o aquellos que les llamaban debunkers en los 50s y 60s. ¿Se vale? Eso nos habla no solamente de que había un plan preconcebido, sino que en verdad pues no tenía ninguna intención de validar absolutamente nada. Yo les di más de 30 videos de Robles Gil. ¿Por qué no demostraron que eran falsos? ¿O por qué no entonces compraron un globo del tamaño de los que aquí hicimos, de 20 metros, para que vean lo que les hubiera costado y para que hubieran visto las características del mismo, ¿no? Digo, me pareció realmente muy poco ético. Por el otro lado, ir a Mezcala y entonces ridiculizar a la gente, a más de 10.000 personas que vieron algo ahí que no se pueden explicar, y tratar de decir que se trató de una confusión con un cortocircuito, pues caray, lo reducen a qué tontos, ¿no? Pero nosotros que venimos de Estados Unidos, en cuestión de 2 días que estuvimos ahí, pudimos demostrar que toda esta gente se equivocó. Ah, pero como no confiamos en ningún experto mexicano, fuimos a ver uno en Estados Unidos, porque ese sí nos iba a decir la verdad. El señor no estuvo aquí, no investigó, no habló con los testigos, no sabe ni qué hay ahí, no sabe si hay cables de alta tensión, si no hay, de qué, nada, no sabe nada. ¿Cómo diablos se atreve a opinar? Es como si me vienen a preguntar a mí de un caso de Nueva York y me preguntan mi opinión, pues ¿cómo voy a poderme a atrever a hablar? Yo creo, con todo respeto, Johanan, que se pasaron de listos. Y luego todavía ofenden porque en repetidas ocasiones ellos son los que investigan y otros tratan de perpetuar el mito. Pues yo creo que a mí realmente sí me ha dado... No te quiero decir que me ha hecho enojar, porque no es la palabra, sino realmente me ha defraudado profundamente el que haya compañeros así. Además, Rubén Uriarte era mi amigo, man. Y luego me empezó a decir, Jaime, yo no tuve nada que ver, y sí, tienes razón, y yo... Tú hablaste con ellos, ¿verdad? Sí, hablé con todos, se los tengo grabados a todos ellos, lamentando, arrepentidos, pues realmente... Me parece a mí muy triste incluso su posición, ¿no? Ya no los quise exhibir porque me parecía... ellos no sabían que yo los grabé. me parecía como que ventajoso de mi parte, entonces sacar eso. Me hubiera estado comportado a la misma altura de lo que ellos sí lo hubieran hecho, con toda claridad, así es como actúan. Creo que cuando investigas tienes que ser derecho, tienes que ser abierto, tienes que hacerlo sobre la mesa y no debajo de la mesa, ¿no? Entonces, que la gente lo analice bien y se van a dar cuenta que hay maña, hay todo un objetivo detrás, y es terminar con la importancia que ha tomado México en la investigación de este fenómeno, terminar con la importancia que ha tomado mi trabajo, ¿no? Pero ahí está la conferencia que se hizo en Laughlin, Nevada. Esta pasó meses después de que fue presentado este programa en los Estados Unidos y se llenó. Entonces creo que su objetivo en ese sentido no fue cumplido, ¿no? Creo que la gente sigue interesada y pues nosotros seguimos trabajando totalmente. ¿Hablaste también con James Carrión o con él no? No. ¿Para qué? ¿Para qué? O sea, me invitó a comer el último día, hermano. ¿Para qué? ¿Te imaginas? Yo cuando iba, me dio 60 minutos, cuando iba en contra de alguien, iba y le decía que iba en contra de él y no andaba jugándole al... No, al gracioso, ¿no? Todavía invitarme a comer, todavía me mandaron una carta deseándome lo mejor para mi carrera y mi futuro. ¿Tú crees? ¿Tú crees? Por eso te digo, no. Mira, y no necesariamente yo quería que estuvieran de acuerdo conmigo la investigación. No, yo creo que todos tenemos derecho a disentir, sí, no, yo no opino lo mismo. Pero inventar, cambiar. De las fotos de Tepic, una sola encontraron esta distorsión. Y cuando tú tomas, yo le digo a la gente, tome un avión con un celular de baja resolución, luego amplifíquelo, a ver qué pasa. Va a ver cómo alrededor del avión se produce una distorsión. ¿Eso quiere decir que usted pegó el avión ahí? ¿No? Este muchacho, Carlos Medina, apenas sabe usar la computadora, no es un experto. No es un tipo que puede empalmar imágenes y luego cargarlas en su celular de nuevo. Por favor, la fecha que les dio duda, que por la hora, que sabemos perfectamente que eso es modificable, que eso se cambia, que a veces tú tienes algo y cuando lo abres y lo cierras se le marca la nueva fecha, ¿no es así? Entonces, tampoco es un elemento que puedas... Entonces, ¿cuál sería la conclusión? Como no hay una evidencia contundente que demuestre que es falso, entonces lo dejas como una duda razonable. O sea, entonces te dedicas a investigar al testigo. ¿Qué es lo que se hace en los Estados Unidos en un juicio? Cuando una vez que no se puede establecer a través de las evidencias, establecer que alguien es culpable, entonces empiezan a investigar al tipo, al sujeto. Ellos nunca lo quisieron hacer. Yo les dije, vamos a ver los motivos, ¿cuáles son? No, eso lo veremos después, dijo Carrión. Eso sí me lo dijo. Después lo veremos. Nunca lo vio. ¿Para qué si no le interesaba? Él ya tenía con su aberración de la foto, ya, con eso era suficiente. Y nada más en una, ¿y qué pasó con las demás? ¿Y qué pasó con las grandes? ¿Y qué pasó con todo eso? Porque esas que también son falsas, aunque no encontraron nada. Para las personas que en este momento nos sintonizan, se abordaron tres investigaciones de México. Mezcala, Guerrero, Nayarit y el Distrito Federal con Robles Gil. Descríbenos a grandes rasgos cuál es la importancia o la trascendencia de cada uno de estos casos. Bueno, Robles Gil es uno de los vigilantes del cielo que más videos importantes tiene. Bueno, te puedo decir que el 85%, 90% de los videos de Robles Gil nunca son conocidos porque no demuestra nada. Pero ese 10%, 15%, 20% que queda es extraordinario, hermano. De acuerdo a mí, habrá quien difiera, para mí... Ha grabado videos fantásticos, Arturo, por su perseverancia, por su constancia. Entonces esto parece que les molesta, ¿no? Porque había que venir y dado que ningún video lo pueden cuestionar, entonces lo que hay que hacer es soltarle globos. Ah, grabó globos y eso. ¿Qué, Johanna? Tú dime, ¿qué demostraron ahí en segunda instancia? Tomar 5 fotos, en una encontrar unos yaguis alrededor de la imagen, ¿eso es suficiente? A mí me parece que no. Y por tal motivo me parece que pues estamos ante pues una clara intención de desacreditar lo que pasa en México. El tercer caso, Mezcala, 10,000 testigos, un avistamiento de 3 días. Ah, como nadie lo vio llegar volando, entonces pues quién sabe, debe ser un cortocircuito. Pues la gente nunca se pudo acercar, se les desconectaban sus motores, sus motocicletas, los automóviles, eso nunca lo tocaron, ¿para qué? Eso podía hacer parecer al caso creíble. Entonces trajeron sus luces, las encendieron. No, pues no era lo mismo. Todo el mundo les dijo, no, ni nada, pues nada que ver. Entonces ya se fueron con sus luces. Y entonces declaran nuestras cámaras que es un ovni. Ellos mismos aceptan esto. pero llegan a Estados Unidos y van a ver un experto, y resulta que ese experto a 3.000 kilómetros de distancia dice que es un cortocircuito. Dijo, si eso a la gente que lo vio no le queda claro, pues no sé ya qué decirles, ¿no? Me parece a mí que es lamentable, deleznable. Me parece que yo no voy a volver a participar con MUFON. De hecho, decliné una invitación que me hicieron a estar en el Congreso de Roswell de este año. La decliné, dado que era organizada por MUFON. Y por el momento, y mientras esté este señor Carrión ahí, yo no quiero participar. No me dan confianza, no me parecen personas objetivas, ¿no? Y voy a repetirte, yo no me molesta que no estén de acuerdo con lo que presentamos, eso no me molesta, sino que inventen y que distorsionen. En cuanto a Robles Gil, ¿entonces lo engañaron? ¿Fue literal? Sí, lo engañaron. Pues todavía después de que van a comprar los globos y los sueltan, le dicen, mira, ¿qué es eso, Arturo? Y Arturo tiene al Discovery Channel en su casa, está excitado, está emocionado, y graba, ¿no? Ah, pues ¿para qué los grabó? Él tenía que haber dicho inmediatamente, son globos, ¿no? A ver, ¿quién puede? A ver, ¿quién puede que te suelten a 3-4 calles de distancia de tu casa? Un grupo de lo que sea, a ver si a simple vista lo puedes ver. Luego lo grabas con tu cámara, pues lo tienes que grabar, lo tienes que ver a través de la cámara. Ahí mismo, en el mismo reportaje, dice Arturo, pues a lo mejor son globos, ¿no? Pero no, había que ridiculizarlo. Eso es lo que duele. Y luego que Rubén Uriarte, mi amigo, se riera al final, se riera de Arturo, se riera de todo esto. No sé si le vuelvo a hablar, man. Muy bien, pues Jaime Maussan, por último, ¿cómo calificarías este trabajo publicado por el Discovery Channel y que sabemos que fue la productora Creative Productions? ¿Quién estuvo en México? ¿Quién le dio seguimiento a estos casos? Y que, bueno, como ya lo has mencionado, estuvo muy poco tiempo en cada una de estas investigaciones, en cada uno de estos lugares. Me parece un trabajo sucio, motivado por el éxito que ha tenido de UFO Hunters, que presenta el History Channel. Entonces ahora la MUFON se quería presentar, creo que no fue autorizada la serie, se quería presentar yendo a investigar, ¿no? Pero para desacreditar todo, hizo tres programas. UFOs Over the World fueron tres programas. Los tres los descartó. Los tres, al doctor Leavenwood, que es el máximo experto en el análisis de los campos de trigo en Inglaterra, lo descartó. O sea, duro y duro y duro y duro hasta que encuentran una rendijita y por ahí. Entonces, ¿quién les va a seguir abriendo la puerta? Yo creo que fue evidente para muchas personas, ¿eh? A mí nadie. Bueno, me han hablado para felicitarme de muchas partes de Latinoamérica o para manifestarme apoyo. Entonces yo creo que realmente no funcionó, no va a pasar nada. La oleada del México no se va a detener, ni va a bajar su credibilidad por lo que hicieron, lo cual debe ser muy lamentable para ellos. Muy bien, gracias Jaime Maussan. Aquí lo escuchaste. .0 .0 .0 Para mí es un gusto saludar a Arturo Robles Gil. Arturo, un gusto saludarte. ¿Cómo te va? Bien, gracias Johanan por esta invitación. Pues al contrario, gracias a ti. Bueno, pues ya escuchamos a Jaime Maussan darnos su punto de vista sobre este asunto de el Discovery, este programa OVNI sobre la Tierra, donde se aseguraron pues muchas cosas que en la realidad no suceden. Y uno de esos casos fue precisamente el tuyo, Arturo, donde te ponen unos globos. Rubén Uriarte, quien es integrante de la MUFON, sale de una tienda, los pone cerca, en un parque que está cerca de tu casa, los deja ahí, los suelta, y de repente James Carrión, quien se encontraba contigo en la azotea de tu casa, te pregunta, ¿qué es eso que se ve allá arriba? Sí, es correcto. Fíjate que yo estoy muy decepcionado, Johanan, porque la entrevista iba caminando, se iba desarrollando de una manera muy interesante en torno a este pues enigmático fenómeno que tenemos en la Ciudad de México principalmente, que es el fenómeno conocido como EVANI, que significa entidad biológica anómala no identificada, y el cual fue acuñado, como sabemos, por el licenciado Jaime Maussan. Trabajamos alrededor de 3 horas, en donde yo en una de mini reproductor de DVD portátil. Estuve mostrándoles varias grabaciones de estas entidades. Y yo tenía el pleno convencimiento de que lo que se iba a reseñar y de lo que se iba a hablar, lo que se iba a proyectar al mundo entero, era que este fenómeno se está dando muchísimo en la Ciudad de México. Y sí, como tú mencionas, de repente James Carrión me dice: oye, mira, Arturo, hay unos objetos en el cielo. Y pues sí, obviamente se veía raro, se veía como un objeto esférico a la distancia, que daba destellos probablemente por la luz del sol, y yo me puse a grabarlo. Ciertamente lo grabé y ellos me entrevistaron, lo cual me pareció totalmente natural que me hicieran una entrevista en torno a algo, pues algo que sugería ser extraordinario, que no se esperaba, ¿verdad?, que en una entrevista de Evanis pues apareciera, se diera un supuesto avistamiento. Entonces se centraron mucho en ese tema. Yo dije: bueno, pues es normal que si se da un avistamiento, claro, me cuestionen en torno a qué pienso yo del objeto. Y les expliqué con claridad, y puse la cámara de video, una camarita handy en reproducción, hice los acercamientos correspondientes en pausa. Y mi comentario inicial fue que me parecía que el objeto era muy extraño, pero sin embargo, este tipo de cosas, que cabía la posibilidad de que pudiera tratarse de globos, pero que esa información obviamente había que descargarla en una computadora e irnos al detalle a revisar cuadro por cuadro. Cuando yo tuve la oportunidad de ver en la televisión ya el programa de Discovery Channel, pues me quedé muy decepcionado, porque por un lado sí me dio gusto ver mis grabaciones de Evanis, de las cuales no se menciona absolutamente nada. En total, más o menos, ¿cuántos videos se les proporcionó a esta productora que es independiente al canal Discovery Channel? Yo, mira, esto lo hizo Jaime Maussan y yo creo que les proporcionó, obviamente, las mejores grabaciones. Ellos las usaron como imágenes de muestra, por decirlo de esa manera. Para ilustrar, ¿no? Para ilustrar nada más. Pero yo no vi que en ningún momento ellos comentaran absolutamente nada. Más bien me dejaron a mí comentar y hacer algunos apuntes interesantes de algunas aproximaciones en video cuando los objetos sugerían ser energéticos. Yo, a mí siempre me ha quedado esta idea de que los Evanis son entidades energéticas. Claro, ahora, desde luego que durante la entrevista te enfocaste tú más al asunto de los Evanis. Por supuesto, de eso se trataba la entrevista. Pero el programa ya publicado no hace mención de eso. No, el programa se desvirtuó totalmente y se van sobre los globos, dejando una imagen, pues, sinceramente, totalmente equivocada. Porque, pues, yo dije claramente que había que revisar eso. Pero también creo que fue una no diría yo que un error, sino la emoción a veces nos embarga, y fue el caso de que se hubiera visto un objeto del cual yo no tuve la precaución de bajarlo a la computadora y checarlo, y sí subirlo a YouTube. Evidentemente el nombre de Discovery Channel pues es un nombre mundialmente conocido, y al haberle puesto el texto de UFO Discovery Channel, pues toda la comunidad de YouTube se fue a ver esta grabación. Claro. Y entonces, pues yo creo que fue un error de mi parte. Reconozco en ese sentido que montar ese video en YouTube, no debí de haberlo montado. Claro, pero lo montaste sin antes haber hecho el análisis por computadora. Absolutamente. Yo no había hecho ningún análisis. Yo lo que pretendía al haberlo montado era como informarle a la audiencia de YouTube que era una cosa extraordinaria el hecho de que se esté entrevistando a una persona y que curiosamente en esos momentos aparezca un ovni en el cielo, lo cual es una coincidencia pues muy poco probable, ¿no? Claro. O sea, no hubo de ninguna manera mala intención de mi parte, en lo absoluto. Pero yo creo que fue contraproducente porque pues la MUFON aprovechó, por supuesto, ese video lo detectaron ellos, Carrión y Uriarte, y yo creo que si tenían la idea concebida de hacer una reseña de los Ebanes, me parece que les pareció o ya lo tenían fraguado la mala intención, que a eso apunta esto, porque si ellos, si Uriarte se va a un parque que está a 3 cuadras de la casa, compra un manojo de globos, lo amarran, globos plateados y lo sueltan, pues eso quiere decir que eso ya estaba planeado. Claro. Pero fue una decepción total, Johanan. ¿Por qué? Pues porque la reseña, si hubiera sido de Ebanes, hubiera quedado simplemente en un misterio sin resolver, que es lo que está sucediendo todavía al día de hoy. Nadie ha podido decir que los Ebanes son globos. Me llama la atención esa parte que mencionas, Arturo, donde hace referencia de que ya llegaron a tu casa con un plan establecido. Pues, ¿quiere decir entonces que ya venían bien organizados? Totalmente. Que mientras estabas tú en la azotea con James Carrión, así es, de repente aparecen esos globos, así es, o esos objetos, así ¿te es. Mencionaron en algún momento que iban a hacer ese no, experimento para nada. Contigo? No, no, es más, Jaime se molestó muchísimo conmigo, me habló muy molesto que por qué yo había subido eso sin haberle comentado, y muy justificadamente, después entendí que había sido un error. Pero yo me enteré de que eran globos porque mismo Jaime Maussan me lo dijo, porque ellos todavía, cuando regresaron después de entrevistarme a mí y vinieron a las oficinas de Maussan Producciones, ellos mismos le dijeron a Jaime Maussan que ellos habían soltado los globos, lo cual enfureció todavía más a Jaime Maussan, o sea, con ese cinismo. Entonces, mira, pues para mí el nombre de Mufón, como para muchas otras personas, creo que tiene un gran significado como una organización a nivel mundial de una investigación supuestamente seria. Y yo creo que con este tipo de cosas, pues el nombre de MUFON va a quedar en tela de duda por mucho tiempo, porque en primer lugar, ¿qué investigación hubo de los Ebanes? De eso se trató la entrevista. Y por otro lado, sueltan los globos y dejan una semblanza, o tratan de dejar una semblanza a todas las personas que vieron ese programa, de que Arturo Robles Gil es una persona que confunde globos con Ebanes. No puede ser. Ahora la pregunta, ¿confundes globos con Ebanes? No, ¿o confundes globos con ovnis? No, puede darse un caso de que tengas un objeto a gran altura, y que aquí podemos apuntar muchos aspectos. La interacción de la luz es importante, la misma distancia es importante. Puede ser que se pueda confundir, y no solamente yo, que cualquier persona pueda, por determinadas condiciones específicas, pueda aparecer un globo X, pueda aparecer un ovni, pero al final de cuentas va a venir apareciendo un segundo igual, y la cosa, el supuesto ovni se va a venir abajo. Pero, pues retomando, es una lástima, Johanan, yo insisto en que es una lástima que algo que pudo ser muy interesante para todo el mundo haya quedado en una cápsula que verdaderamente, pues es una cápsula que deja un mensaje muy, muy controvertido. La gente no va a entender si una persona hace muy buenas grabaciones de Ebanes, cómo se confunde con globos. No, no cuadra. Además, yo tuve la mala suerte de que al usar una cámara de fotografías, los parámetros habían sido ajustados para que la cámara disparara rápidamente. Es decir, no estaba la cámara ajustada para la luz ambiente. Y yo no me acordé en ese momento y tomé fotos con un telefoto del objeto que estaba ahí. Y desgraciadamente las imágenes salieron deslavadas completamente. No se veía el más mínimo detalle, lo cual fue muy lamentable. Pero si la cámara hubiese estado ajustada en los parámetros correctos, yo no hubiera dudado ni por un instante de que se trataba de globos, por la definición que tiene esa cámara de 10 megapíxeles y el telefoto que se estaba usando, que era de 400 milímetros. Pero no hubiera dudado ni tantito. O sea, creo que las circunstancias de alguna manera los favorecieron a ellos para perjudicarme aún más. Pero pues muy lamentable, Johanan, la verdad muy lamentable con lo que respecta a mí, pues yo siento más que se haya echado a perder algo que hubiera podido ser magistral, que se haya echado a perder con este tipo de cosas. Y siento mucho también, la verdad, que hayan engañado a Jaime Maussan. Claro, Arturo. después de que se publica en primera instancia en Estados Unidos este programa y después en América Latina, ¿hiciste algún pronunciamiento a los directivos del Discovery, a esta productora, o a James Carrión, a Rubén Uriarte? ¿A alguien levantaste la voz y le dijiste, oye, qué te pasa, por qué hiciste esto? Mira, lo que yo hice, lo comenté, honestamente, lo comenté con Santiago Iturria. Uh-huh. Santiago Iturria me mandó un correo y me hizo ver que había sido un error muy grave de mi parte haber subido esa grabación a YouTube. Entonces, dos días después, yo me hice una autograbación, uh-huh, cuando yo ya había bajado esa información a mi computadora, y de manera determinante yo ofrecí mis disculpas a toda la comunidad de YouTube, aceptando mi equivocación en la interpretación inicial, aun cuando yo nunca dije que era un ovni. Yo dije, está extraño, no creo que se trate de globos, pero hasta ahí quedó la cosa. Uh-huh. Yo nunca dije, es un ovni, de mis labios nunca salió la palabra, estoy viendo y grabando un ovni, no, para nada, en lo absoluto, yo jamás. ¿Jamás se lo mencionaste así a James Carrión? No, para nada. A mí también me sorprende que ellos, en donde yo dije que había que esa grabación revisarla en una computadora, que ese bloque lo hayan cortado y no lo hayan puesto. Cuando a mí me entrevistan, hubieran sacado también eso, que era sujeto de revisión los comentarios que yo hice en torno al avistamiento. El objeto, tan es así que, mira, los comentarios que hubo cuando yo subí ese video a YouTube, la gente todavía, quien quiera buscarlo de UFO Discovery Channel, uh-huh, se va a encontrar que la gente, a pesar de que yo di una réplica pidiendo disculpas por mi interpretación de extraño objeto, que no se trataba de ningún objeto extraño y que no era más que un manojo de globos plateados, tú ves ahí en los comentarios de la gente que insisten que se trata de un morfín UFO, o sea, un ovni raro. Entonces, ¿qué nos dice esto? Que sí somos susceptibles de podernos equivocar. Si yo dije extraño objeto y no dije globos, es porque era lo que se veía. Bueno, pero al momento no podías tú determinar si efectivamente se trataban de globos o era de ninguna manera algún objeto extraño. No, aún con la cámara de video se veía muy extraño en la grabación, y tan es así que hay más de 150 comentarios actualmente de esa grabación, sí, en donde la mayoría de la gente insiste de que... incluso hay quien dice que a mí me presionaron hasta con una pistola para deslindar la responsabilidad de que era un ovni, que estaba yo siendo mentiroso al decir que eran globos, que no se trataba de globos. Fíjate lo que son las cosas, claro, y ahí está la prueba. Bueno, pero sabemos ya de antemano que eran globos, ¿no? Sí, por supuesto. O sea, ya por no supuesto. Hay vuelta de hoja. Además se ve, ellos mismos reseñan en el programa de Discovery, en el momento en que Uriarte compra los globos así ya amarrados es, y los echa a volar. Claro. ¿Te engañaron, Robles Gil? Pues me engañaron, sí, tengo que aceptarlo, Johanna. Me engañaron y fue una manera muy vil de que hayan hecho esto. Y repito, pues a mí estoy sentido de que un fenómeno que hemos venido siguiendo por muchos años y queremos desenmascarar además para saber de qué se tratan este tipo de cosas los ebanes. Algo que yo pensaba y estaba entusiasmado de que se iba a hablar de ellos, pues es un churro, digo, soltar globos para decir, saben que este tipo no sabe lo que graba, confunde ebanis con globos y no habla ni siquiera de los ebanis, pues en suma, ¿no? Pues un fracaso, ¿no? Por lo que respecta al clip que me hicieron, pues un fracaso total. Arturo Robles Gil, te agradezco que nos hayas acompañado aquí en Realidad Conocer. No, muchas gracias, Johanna, al contrario, a ti te lo agradezco mucho y saludo con mucho respeto a toda tu audiencia. Bueno, pues gracias. Hemos escuchado a Arturo Robles Gil, uno de los caza ovnis más importantes y destacados en la República Mexicana, muy en especial en el Distrito Federal. Usted recordará que muchos de los videos que han sido tomados, principalmente los días domingos por la mañana, donde se ven a unos supuestos seres inteligentes u objetos inteligentes, que en forma alargada, bueno, pues él, Arturo Robles, es el encargado de videograbar estos objetos extraños. Y también se encuentra en el estudio Octavio Fernández García. Él se encuentra en la zona de San Jerónimo. Octavio, un gusto saludarte. Gracias por acompañarnos en Realidad Monocero. Es un gusto estar con ustedes y muchas gracias por darme la oportunidad, junto con el ingeniero Arturo Robles Gil. Y también agradecerle a Pedro Ávila, porque él fue quien digamos, pues mi inicio en esto. Así es. Y bueno, Octavio, tú has trabajado en los últimos meses con Arturo muy estrechamente sobre el asunto de que si él ve un objeto extraño, minutos después o 6 minutos después, tú también logras videograbar esos objetos. Efectivamente, platícanos cómo estás. Suele suceder y todo comenzó exactamente en la comida del 31, más bien de diciembre del 2007, en donde amablemente platiqué con Arturo. Y ahí él fue donde me comentó pues exactamente a qué hora salían estos objetos y todo. Y pues yo, pues un tanto escéptico, digamos que pues, decidí estar los domingos al pendiente hasta que videograbé el primer Evan y entonces comprendí que sí era algo que de veras. Ok, descríbanos esos objetos. ¿Qué es lo que has podido videograbar? Son objetos similares a grandes gusanos vivos que se contorsionan en lo alto del cielo. ¿De qué color? De diferentes colores, muchísimos colores. Sus colores son fosforescentes, brillantes, realmente unos colores que no corresponden a lo que comúnmente conocemos aquí abajo en la Tierra. ¿Cómo se comportan? Increíblemente fascinante. ¿Cómo? Por sus movimientos, a veces, digamos, pues van sobrevolando y se abren, se cierran, entonces pues es algo maravilloso el poderlos observar. ¿Qué son? Pareciera como si fueran seres orgánicos vivos o naves biológicas que provienen del espacio exterior, pero obviamente pues no está comprobado. Pero eso es lo que podría sugerir. ¿Podría ser de construcción humana? No. ¿Por qué? El extraterrestre tal vez sí, pero humana no lo creo. ¿Por qué? Pues porque son muy raros. Sí. Hay, en el caso de Arturo, nos menciona que hay una especie de centinela que es como que una esferita que va guiando. Sí, claro. Y hay varias esferas que definitivamente antes o después de los avistamientos, digamos, hay flotillas de esferas. Entonces, digamos que esto podría sugerir que fuera, pues, como una especie de nave que estos mismos seres, digamos, inteligentes, pues, digamos, los traen y andan sobrevolando, digamos, especialmente la Ciudad de México. ¿Qué días es el que tú grabas estos objetos? Al igual que Arturo, los domingos. ¿Los domingos, igual sí, por la mañana? Definitivamente que sí. ¿Y están en estrecha comunicación? Pues desde hace mucho. Muy sí. Bien. ¿Y hay ocasiones en donde entonces Arturo lo comienza a videograbar y después sí, claro, lo grabas tú? La gran mayoría de veces sí, claro. Muy bien. ¿A cuánto tiempo vivirás tú de retirado de Robles Hill? Pues a unos cuantos kilómetros, bastante, ¿eh? Ajá. ¿En tiempo más o menos como cuánto sería? De aquí a unos 20, 25 minutos. ¿Y tú estás hacia el sur? Porque Arturo está en la Colonia del Valle. Sí. O sea, tú estás más hacia el sur, que es en San Jerónimo. Sí. Bueno, por la delegación Magdalena Contreras ahí. Ah, ok. Uh-huh. Muy bien. ¿Y después cómo desaparecen estos objetos o qué sucede con ellos? Desaparecen en lo alto del cielo, a veces empiezan a ascender hasta que se pierden de vista. Otras veces continúan su vuelo sobre el horizonte hasta que, digamos, desaparecen. Muy bien. ¿Y tú también compartes esa idea de que son entidades biológicas anómalas? Entidades biológicas aéreas no identificadas, sí. ¿Sí? Sí. ¿Consideras que son eso? Pues algo fascinante que posiblemente, pues, han estado aquí desde hace mucho tiempo, tal vez, pero lo más importante es que a partir de que Arturo empezó a, digamos, a videograbarlos y fotografiarlos con evidencias contundentes, es cuando realmente, pues, en el mundo se le pone la atención debida. Así es. ¿Cuántos uh-huh. videos en total tendrás hasta este momento? Pues, pero bueno, es que digas, esto sí está muy raro. Si Arturo tiene como unos 100, ajá, pues, tu servidor tiene como unos 7, más o menos, sí, la buenos, verdad. Videos así buenos, sí, buenos, que digas, wow. Uh-huh. Muy bien. Pues Octavio, te agradezco enormemente que nos hayas acompañado y que pues nos des tu testimonio. ¿Cuál sería tu invitación para todas las personas que en este momento nos sintonizan, no solamente en la República Mexicana, sino en todo el mundo? Que escuchen tu programa, que es muy interesante. De hecho, tu servidor pues, siempre lo he escuchado desde muchísimo antes. Entonces, gracias. Que por favor lo escuchen porque tus temas son muy interesantes. Gracias. Y la invitación para las personas que estén interesadas en también sacar su cámara de video, subirse a la azotea y videograbar estos objetos. Claro, que lo hagan con mucho gusto. ¿Sí? ¿Sí? ¿Qué recomendación le darías? Pues simplemente que tengan esa vocación o pasión. Muy bien, excelente. Pues Octavio, gracias. A ti, Joana. Muchas gracias por tu invitación. Al contrario, gracias. Hemos escuchado a Octavio Fernández García. Nosotros vamos a un corte y en un momento regresamos. No le cambie, usted se encuentra en Realidad Punto Cero. Es en vivo, en vivo, es en vivo. Realidad.cero. Y bueno, pues ya se encuentra ahora también en este estudio Luis Ramírez Reyes, investigador, escritor y bueno, pues una personalidad dentro del ámbito de los no identificados. Luis, un gusto saludarte, ¿cómo te va? Realmente muchas gracias por esta nueva invitación que me hace sentirme mucho muy honrado con tu participación tan interesante que siempre tienes con un servidor. Pues al contrario, Luis Ramírez Reyes, y de verdad es un gusto, un placer tenerte frente a estos micrófonos. Muchas gracias. Y bueno, pues el motivo de esta entrevista, Luis, es de que el próximo 26 de abril se conmemora, o vamos a ponerlo así, se festeja 18 años de que dio inicio o que detonaste o que hiciste todo lo necesario para que se detonara una de las oleadas más importantes en todo el mundo sobre los ovnis? Así es, fíjate, esa remembranza es muy importante para mí porque, mira, no tanto por la trascendencia, perdón que lo aclare en esos momentos, ¿no? Sino por todo lo que trae consigo. Es muy fácil decir, tú hiciste, tú lograste, tú no es. Pero nunca nos hemos puesto a pensar, y luego como periodista, y yo también sé estar de tu lado, que nunca nos dicen qué había detrás, qué hay tras bambalinas, pues, el esfuerzo que hay. Hoy lo logró o no lo logró, ¿no? Y si lo logró, pues, qué bueno, aplausos. Y si no lo logró, no sirve, pero lo que hay, el esfuerzo. Entonces, sí es importante, claro, me siento muy orgulloso de haber sido, y el instrumento, no suena de nada, no quiero... Quiero apuntar, no soy nada especial, simplemente fue el instrumento de la vida para que yo iniciara esto. Pero ¿qué hay detrás? ¿Te puedo platicar algo? De favor. ¿Detrás? Fue con Nino Canún, de acuerdo. Uh-huh. Bueno, Nino Canún, y lo estaba recordando hace poco, fíjate. Nino Canún, como 2 meses atrás, me llamó para invitarme cuando él todavía estaba en Radio Fórmula, todavía no entraba a Televisa, como 2 o 3 meses atrás. Entonces, me mandó a invitar a que hablara de ovnis a su programa. Obviamente las autoridades de Televisa no me dejaron porque yo era la voz oficial y como alguien me dijo, uno de los altos ejecutivos, oye, no voy a permitir, no me conviene darle de comer al caballo vecino, claro. Al caballo del vecino. Pues tú tienes que traer todo para acá, no vas a ir a Radio Fórmula a meterles audiencia, por favor. Entonces le mandé a decir a Nino que no podía. Nino insistió y entonces mandé a Paco Domínguez, me acuerdo, tú conociste a Paco Domínguez. Claro, sí. Es que tuvo una participación muy importante en este movimiento. Y sabes que vete en mi lugar, dijo. ¿Y qué voy a decir? Pues a ver qué habla de ovnis con él y represéntame, porque el tipo no acepta que yo no vaya. Entonces, para no tener tanto pleito, mejor ve, a última hora llegas. Ya dije que voy, tú llegas y pasas. Y lo importante es que en el programa de Nino Canún quiere hablar de ovnis, que tú hables de ovnis. Ya no importa quién lo haga, tú o yo. Entonces, pero, bueno, se molestó mucho. Pero nadie contaba con que un mes después iba a entrar a Televisa. Iba a entrar, obviamente, por el Canal 8, uh-huh. A hacer el debate de ¿usted qué opina? ¿Te acuerdas? Cuando entro a Televisa, entonces ya cae bajo mis redes de acción como jefe de prensa. ¿Te acuerdas que fui jefe de prensa absoluto? Televisa, televisión, Televisa, radio, doblaje, etcétera. En un momento dado me convirtió la empresa en el jefe absoluto de prensa. Entonces, cuando va una vez al ayuntamiento, a la W, pues, también lo llaman para que hiciera radio en la W, ya estás en Televisa, estás en Canal 8, vente a hacer radio. Entonces, me manda a llamar, me parece que Jaime Almeida, me dice, oye, aquí está Nino Canún. Y cuando dice, me presenta y dice, tú eres Luis Ramírez Reyes, a su forma de ser, ya sabes. Entonces, tú eres el que me dejó plantado, tiene una memoria bárbara. Tú fuiste el que me plantaste el otro día, eso nunca te lo voy a perdonar. Dije, no, mira, no te preocupes, no me lo vas a perdonar, pero para que no me lo perdones, te invito a que hagamos una cosa. Ahora que estás en mi terreno de acción, ¿qué te parece si hacemos un programa en televisión, un debate sobre los ovnis? Dice, no, mira, estoy convencidísimo que eso no me gusta para nada. El otro día nada más, porque yo quería festejar contigo, porque tú estás muy loco y me mandaste a otra persona, pero olvídate. Y bueno, no, estamos en una junta con Jaime Almeida, con la dirección general. No quiero discutir esto, eso lo discutimos aparte. Discutimos en los pasillos, dijo que no. Entiendo, no quiero nada. Dije, mira, yo me comprometo a que vas a caer. Yo quiero un debate de ovnis en el Canal 8, pues lo quiero por televisión, porque si estás hablando de tantas cosas, ¿por qué conmigo no? Claro. Los ovnis, entiéndelo, para bien o para mal, pero tienen forma de llamar la atención. El escéptico, para irse contra ellos. Y al apasionado, pues con mayor razón, ¿no? Sí, entiéndelo, no te voy a hacer nada, perfecto. Yo conozco perfectamente bien las estrategias, lo nuestro, el periodismo, es mágico, abre todas las puertas. ¿Sabes lo que hice? Lo empecé a bombardear, lo empecé a promover mucho. Todo lo que hacía Nino Canún en radio, cualquier paso que daba ya sea en radio y televisión, mandaba boletines de prensa. O sea, hacer grande Nino Canún. Cierta ocasión, estoy yo, cerca del 26 de abril, estoy yo con un equipo de prensa, con la prensa especializada de México, un evento de espectáculos, obviamente, de Disney Company, en Walt Disney, en Los Ángeles, California, que cada vez que hacía eventos internacionales, porque Disney inauguraba alguna atracción, entonces invitaban a la prensa de todo el mundo. En el caso de México, Televisa me mandaba a mí con los periodistas más importantes de espectáculos, ¿no? Entonces estoy yo en plan de trabajo, desde luego, tío, grandes diversiones, verá, pues estás en plan de trabajo, ¿no? Y me habla una tarde, y me acuerdo muy bien, verá, el programa era el viernes, si no me equivoco. El lunes estoy saliendo, ya termino todos los actos con los periodistas. Al día siguiente, martes, regresaba yo a México. Cuando me localiza la secretaria, no había, estamos hablando, 1991, no había celulares ni nada. Pero me localizan, llego al hotel a cambiarme para una cena y tengo un mensaje en la recepción que me comunica inmediatamente con mi secretaria a México. Me comunico y la secretaria, angustiadísima, porque Nino Canón, es Nino Canón, tiene un carácter muy especial, yo lo admiro mucho, pero se ha hecho por sus agallas, ¿no? Entonces ya sabes el trato que teníamos él y yo. Entonces, oye, a mí dice la secretaria temblando, oiga, Nino Canón insiste en que dice que accede el programa, pero lo quiere por la W, lo quiere este viernes. Ustedes saben de organización, mi querido Johanna, o sea, lo que es esto. Esto no se puede implementar de la noche a la mañana. Estoy en Los Ángeles, California. Quiere el programa, era lunes, quiere el programa para el viernes. Y mire, Mari, no me voy porque Nino Canón me lo está pidiendo, yo soy muy rebelde para esto. Me voy porque las autoridades de Televisa me mandaron a esto y estamos regresando justamente a México. O sea, que no se sienta la gran cosa porque estoy suspendiendo un evento internacional. Entonces mañana nos vemos ahí temprano, yo salgo a las 6 de la mañana, etc. Llego a México al día siguiente, lo primero que hago es que me casa, volado a la oficina, pues a ver cómo estaba la situación de Nino Canún. Y mi secretaria angustiada, es que ya Nino Canún está repele y repele exigiendo que lo localicemos por donde sea, porque quiere el programa, ya es martes y el programa lo quiere para el viernes y por la W. Y todo lo que usted quería, por fin le va a hacer caso. Espérese, que calma. Primero, siéntese, vamos a platicar. Primero que nada, a mí me pagan por ser jefe de prensa. Primero usted me va a dar, señor, estos son antecedentes muy interesantes, a ver qué te parece a ti. Usted me va a dar cuenta de quién, de los recados que tengo. A ver, ¿cómo está la marcha de la oficina de prensa? ¿Quién me ha hablado todos esos recados? Tiene un recado de Salvador Freixedo. ¿Salvador Freixedo? ¿Cómo que hace Salvador Freixedo aquí en México? Si él vive en España. Me habló de España. No, está aquí en México. Le urge hablar con usted. Salvador Freixedo. Fíjate, ojo, Salvador Freixedo. Bueno, luego, ¿quién más? Lo anda buscando el señor Ramiro Garza. Ramiro Garza estaba como asesor de la W, de todas las estaciones de Radiópolis. Dos cartas, aguas. Y que también es Ramiro Garza, una de las personas que le dio mucho empuje al asunto de los ovnis. Recordemos que fue el fundador, con Jorge Reichert, del Centro Investigador de Fenómenos Extraterrestres Espaciales y Extraordinarios, de la cual después de ellos, a mí me cedieron esta feta por el impulso que le estaba dando en televisión a CIFEC. Y después ya cayó en otras manos, ¿no? Que ya conocemos. Entonces, cuando me dice Mari que Ramiro Garza me está buscando por un lado y Jorge y Salvador Freixedo, comuníquenme inmediatamente con Salvador Freixedo. En ese inter, entre martes y miércoles, llega Nino Canún personalmente a decirme, te saliste con la tuya. Otra vez. ¿Sabes qué? Ahora sí. No, otra vez no. Pero te saliste con la tuya. ¿Sabes qué? Me has apoyado tanto. Le digo, ¿pero qué te traes? ¿Por qué sí? Porque me has apoyado tanto en prensa que te debo por lo menos el favor. Ahora sí, mira, por radio. Nada más por radio, ¿eh? No me vas a chillar después. Por radio, te lo paso por radio y hasta ahí. Lo quiero el viernes a las 6 de la tarde. Perdón, ahorita se me fue el nombre del programa que teníamos en W, que tenía él, perdón. Entonces lo quiero en ese programa a las 6 de la tarde. Quiero la gente, quiero lo más granado. A ver cómo le haces. Sí, hombre, cómo no. Pero para que ya dejes de estar chillando. Si ya no voy a chillar, no te preocupes, ya. Me voy a salir con la mía, ok. Entonces, ahora sí, le movemos todos ya con Salvador Freixedo. Le hablo a Freixedo, le doy mucho gusto. Y le digo, oye, tenemos un debate, iniciamos, ¿qué te parece? Yo ajeno a la dimensión que iba a cobrar todo esto. Ya, mira, ya me conformaba con que fuera en la W. Ok, voy contigo, Luis. Está Ramiro Garza. Ah, pues sí, lo quiero mucho a Ramiro Garza. Entonces ya con Ramiro Garza y con Freixedo, y ya conmigo ya lo hacíamos. Y que Nino Canún dijo que iba a poner a los escépticos. Me llevé también a Antonio Carrizosa. Antonio Carrizosa era un amigo que en ese tiempo, no sé ahora, era muy inquieto por los ovnis, gran amigo del espectáculo. Yo ya con Salvador, con Toño Carrizosa, con Freixedo, con Ramiro García, conmigo, ya lo hacemos. Y que Tino Canún meta los que quiera, ¿no? Que metió a Héctor Escobar, nada más, me acuerdo. Con eso llegó el momento que hicimos el programa, y a los 10 minutos, y todavía me advirtió Nino, nada de televisión, ¿eh? Ya te conozco, ¿cómo eres de latoso? No, yo muy dócil, nada más, ya quedamos que lo vamos a hacer por radio, y hasta ahí, y llegamos a la radio. Perfecto. A los 10 minutos, 10, 12 minutos para ser exactos, creo. Porque yo lo vi, ¿cuánto llevamos de programa? 12 minutos. La gente ya lo estaba pidiendo para la televisión. La gente, no yo. Ya que digamos que yo no iba a estar de chillón. Bueno, entonces me dice Nino Canún en un corte hoy, Luis. No creo que lo dijo después al aire. ¿Sabes qué? Te saliste con la tuya nuevamente. ¿Por qué? ¿Qué pasó ahora? Porque ya viste que la gente lo está pidiendo para televisión. Entonces lo quiero, creo que en un mes. Creo que sí, a finales de mayo fue. Fue el primer, porque el segundo, el maratónico, fue en junio. Ajá. En julio, perdón. Entonces, lo quiero ya. O sea, estamos hablando, esto sucedió, lo de radio fue el 26 de abril. 26 de abril, 91. De 1991. ¿Un mes después? Mes y medio, sí, mes más y medio, o menos, sí. Después, se da lo de el primer programa. El primer programa, exactamente. De televisión. Exactamente. ¿Qué, cuánto tiempo duró? Ese duró exactamente 8 horas, porque empezamos a las 11 de la mañana. ¿Ese fue maratónico? No. El primer programa, hay que apuntalarlo bien. El primer programa fue con escépticos. Ajá. Empezó a las 11 de la noche, como empezaron los programas. De 11 a 12, de 10 a 11, perdón, de 10 a 11, sí, de 10 a 11, y terminó a las 7 de la mañana. En ese tiempo fue el segundo programa más largo que había. Creo que el primero fue con Verónica Castro, alguna estrella fuerte, sí, sí, que aguantó las 8 horas, ¿no? Y el segundo aguantó con nosotros. Después ya aguantaron también los demás 8 horas, ¿no? Como que se corrió la voz a ver quién rompía récord, ¿no? Que lo rompimos nosotros después, ¿no? Entonces, pero ese programa era con escépticos, sí, igual, de la misma tónica, ¿no? Ya no estaba Fresedo, ¿no? Pues ya fue cuando yo, entonces, pues, lo que conocemos, invité a Jaime Maussan. En el primero, sí, sí, Jaime empezó, sí, el primero, sí, a través de mi secretaria le dije, por favor, localíceme a Jaime Maussan. Jaime Maussan estaba como reportero, pues, muy fuerte en ECO. ¿Por qué se preguntará la gente, Johanan, por qué Jaime Maussan? Yo creo que es una pregunta muy normal, y yo quiero aclararlo. Jaime Maussan era un reportero muy importante. Jaime Maussan, en su labor, había sido premiado, galardonado por la Fundación, que me corrija mi querido Jaime, por la Fundación Alemán, Cultural Alemán. Él me invitó inclusive a esa ceremonia, cuando salió premiado por el famoso reportaje ecoturístico que hizo. Entonces Jaime y yo nos veíamos con muy buenos ojos. Él le llamaba la atención que a mí me gustaron los ovnis, y yo lo apoyaba mucho en esas inquietudes, ¿no? También. Entonces, Jaime Maussan me entrevistaba mucho en ECO, cuando salió ECO a todo el mundo, a Ramiro Garza y a mí. A mí quizás más veces porque él estaba más cerca. ¿Pero los entrevistaba sobre el asunto de los ovnis? Pues sí, sobre los ovnis, porque Jaime me admiraba. Bueno, los amigos siempre nos admiramos. Yo lo admiraba a él y él me admiraba a mí, ¿no? Pero yo era el que más dicharachero con los ovnis, el que más se prestaba, ¿no? Entonces, ¿qué hago? ¿Por qué invito a Jaime Maussan? Para corresponder, para agradecerle cómo me ha apoyado. Y si estoy haciendo un pastel que no sé de qué tamaño vaya a resultar y cuánto vaya a durar, entonces, pues llamé a mi amigo, ¿no? Entonces, a mi secretaria le habló a Jaime Maussan, lo citó en mi oficina y en el ayuntamiento. Me hago llegar de Paco Casasola, en paz descanse, Francisco Casasola, y de Paco Domínguez. Entonces, para convencer a Jaime. Pero Jaime, pues estaba, Jaime honestamente decía, oye, pues yo tengo poco material de esto, ¿verdad? A mí me interesa el fenómeno, pero no estoy tan metido como ustedes. Muy sencillo, la fórmula, a los escépticos, tú dile que sí, al que diga no, es sencillo. ¿Y qué vamos a hacer? Pues muy fácil. Bueno, pues yo creo que estaba con Jaime Maussan ahí, me parece. No estaba en los debates de Nacanú. Porque ya fue ya mucho tiempo después. Después, de eso, ¿no? Exactamente. Entonces, eso fue, pero volviendo al 26 de abril. El 26 de abril se convierte en una fecha muy importante porque entonces es el parteaguas de todo. Donde inicia todo este asunto. Exactamente. Entonces, tengo la fotografía en el blog. Que lo, se puede recomendar, el doctor ahorita claro, lo estoy claro. Poniendo, ¿no? En el que es http://LRR, el valor de ser, todo junto, LRR, el valor de ser, .blogspot.com. Ahí está en primera plana todo eso. Entonces, ya de ahí ya empieza la organización. Empezamos a hablar con Jaime, se le dio material a Jaime, se le proporcionó, acuérdate, tú te vas a defender. Así le decía todo, tú di que sí, al que diga no. Es un show, la televisión, es un show. Ajá. Pero además con elementos de juicio, ¿no? Desde luego. Ahí empezó todo, realmente. Qué barbaridad. Pero uno de los programas que más llamó la atención fue ese programa maratónico de más de 11 horas. Sí, mira, no venía preparado para esta entrevista, no soy una enciclopedia andante, quiero aclararlo también, pero no he entendido que fue el 17 al 18 de julio. Empezamos. Ah, porque. Yo recuerdo que fue un 20, Luisa, y a lo mejor estoy mal o a lo mejor hicieron una repetición. No, entonces estamos hablando de 18-19. Y te voy a decir por qué estoy seguro, y a lo mejor fue una repetición. Porque el día 20 de julio es mi cumpleaños, y entonces yo pedí de que me dejaran ver ese programa. Digo, yo estoy hablando que tenía de 11 años, 12 años en aquel entonces. Entonces yo pido que tenía 11 años, pido que me dejara, que era al fin era mi cumpleaños. Entonces me dejaron verlo, pero me quedé dormido. Como 2, 3 de la mañana me quedé yo dormido. Fue del 19 al 20 de julio. Empezó a las 11 de la noche cuando empezaban todos. Uh-huh. Y terminamos a las 10 con 10 minutos del 20, sábado 20, fue viernes. cumpleaños fue sábado. Exacto, sí, fue el día 20. Te despertaste y todavía estábamos sí, en televisión. Sí, de hecho tengo ahí la grabación en VHS todavía de que, bueno, hasta donde me quedé, que la pagué, y después cuando despierto y veo que todavía estaban ahí. Sí, 19-20 de julio, sí, exactamente. Exacto. ¿Y sabes por qué? Bueno, pregúntame. Sí, pero yo creo que lo más importante aquí, aparte de que, bueno, fuiste el que organizó y el detonador de todo este movimiento, fue el hecho también de que despertaste en la mayoría de jóvenes pues esa inquietud por los objetos voladores no identificados. ¿En qué sentido? Pues en todos. De los contactados, de los avistamientos, y de ahí nacen también los vigilantes, que tiempo después Jaime Maussan pues hace la invitación a la sociedad diciendo, bueno, quien esté interesado, intégrese, y vamos a poner aquí las reglas para que ustedes puedan subirse a las azoteas y inmediatamente grabar estos objetos, ¿no? ¿Y sabes por qué nacieron los vigilantes? No, ¿sabes por qué lo dijo Jaime? A ver, ¿por qué Luis platicaste eso? Es interesante. Eso. Digo que, mira, siempre es más interesante lo que está atrás, palabra, que la noticia como tal. Lo digo como periodista, como claro, tu colega, ¿no? Porque, mira, acuérdate que yo era el director de CIFEAC. Así es. Pero también era director de prensa, tenía un cargo ejecutivo en la empresa como máximo ahí en prensa, quiero aclarar, de espectáculos, de promoción en prensa. Porque una vez me confundieron como el director de noticias o de información general y no, iba a tener un problema. No, no, no. Yo estaba confinado a través de la prensa escrita, lo del espectáculo de Televisa. En doblaje, Televisa, televisión, radio, discos, etcétera. Entonces, ¿qué pasa? Que a la hora que terminamos, yo tenía pues obviamente a mi gente al lado, a los de CIFEAC. Y cuando dice Nino Canún, ahora, cuando ya levantamos ámpula, en el primer programa, lo normal, a quien, la gente que esté interesada en reportar este ovni que estamos viendo, ¿a quién se dirige a ustedes? Y el codazo inmediatamente de Paco, de los demás, ¿no? Luis suelta la dirección de CIFEAC. No teníamos una oficina específica, pero la dirección, por lo menos la de Paco, la de Luis, la que fuera, ¿no? Suelta el teléfono de CIFEAC. No quise, Luis, suéltalo, es el momento. No, ¿por qué? Porque en ese tiempo teníamos la consigna, Amalita nos lo había explicado, claramente nos decía, si el señor Azcárraga, que es el dueño. ¿Amalita era quién? Amalita Gómez Cepeda, era la que fue la dama de comunicación, la dama de la comunicación en su momento, fue galardonada como tal, fue la secretaria particular de don Emilio Azcárraga Vidaurreta, el fundador de todo este negocio. Claro. Entonces, obviamente pasa a formar parte del equipo del señor Azcárraga Milmo. Pero una parte consultora muy importante, queridísima, o sea, tenía voz y voto muy fuerte. Cuando yo una vez iba a hacer un programa de ovnis, estamos hablando de 1985, 86, el 85 me parece que fue, quería hacer un programa de ovnis a las 12 de la noche en la W, fui con ella y me dijo, me agarró, nunca voy a olvidar ese detalle, me agarró del brazo, que lo acompañara al elevador, y dice, hijito, imagínate a las 12 de la noche un hombre, pobre hombre, que va en una carretera solitaria, un camión, pensando qué le va a dar de comer a sus hijos. Y tú sales en la W con que los ovnis que andan por todos lados y bla, bla, bla, bla, bla, se va a infartar. Entonces le dije, Amalita, lo debo tomar como una orden. No voy a hacer ningún programa. No, hijito, piénsalo. No, yo sabía lo que estaba haciendo. No, no hago nada. Bueno, el caso es que cuando yo no puedo dar la dirección, porque señor Azcárraga no nos dejaba el cuerpo ejecutivo de lucrar con su empresa, me quedé callado, no me importaba cómo me fuera. A mí me pagaba Televisa por mis funciones de periodista, de prensa. Entonces entra Jaime, afortunadamente Jaime, lo que debe hacer es, bueno, no nos hagamos, no le voy a dar ni gracias a Dios con todo respeto, ni a la vida, lo que debe ser es. Jaime dice, bueno, yo ahorita estoy temporalmente fuera de la empresa, bien, no tenía ningún problema, por eso estaba con nosotros, ¿verdad? Entonces, si quieren, pues yo tengo esta oficina, creo que la Colonia Escandón, pues mándenme el material para acá, con la mejor intención, lo dijo Jaime, ya que Luis no da la dirección, pues ándale, pues yo, claro, pues adelante. Pues ya sabes cómo me fue con CIFEAC, ¿no? Pues, pero yo tenía que cumplir conmigo, porque si el señor Azcárraga se daba cuenta... Sí, vas a tener problemas. Es más, yo una vez hablé con el señor Azcárraga, quiero que sepas también. Le dije, señor Azcárraga, la voz oficial de Televisa, ¿puede hablar de esas cosas? Dígamelo, porque no quiero que me corran por estar de loco ahí haciendo debates de ovnis, por favor. Yo vivo de mi trabajo. Y me contestó el señor Azcárraga, lo único que me importa a ti es que lo hagas bien. Si lo haces mal, te doy una patada en el trasero y te vas. Lo demás no me importa. Oye, pero estoy hablando de ovnis en la televisión. No me importa. Importa tu trabajo. Entonces ya estaba yo con la anuencia, ¿no? Claro. Pero entonces a Jaime tuvo la oportunidad de dar la dirección. Entonces ahí sale pues todo lo que Jaime inteligentemente ha hecho, ¿no? los vigilantes, etcétera, ¿no? Así es, y que todo lo que hemos conocido, los programas de radio, de televisión y pues actualmente los grandes misterios del Tercer Milenio, que se transmite a través del Canal 4, está la revista Tercer Milenio, está www.ovnis.tv, están los DVDs, están en su momento los documentales que salieron en VHS, en fin, ha salido una difusión muy enorme referente a los objetos voladores no identificados, Luis, pero a 18 años de distancia, ahora volteamos hacia atrás, estamos recordando en este instante, ¿y cómo ves todo lo que ha sucedido? Mira, pues muy interesante porque grabamos en la mente de las personas tanto. Mira, está mal que te lo diga, pero me siguen reconociendo a mí. Pero es que, perdón, tú tenías 11 años en ese tiempo. Así es. Oye, ¿cómo es la televisión? ¿Cómo hicimos nosotros eco, valga la expresión? ¿Cómo grabamos imágenes, personas? Que todavía hay gente que me dice, usted es el de los ovnis, me sigue reconociendo. Oye, hace mucho tiempo de esto. Entonces, ¿cómo veo el panorama? Pues muy folclórico, porque ha habido de todo. Ha habido discusión entre nosotros, pleitos, enemistades. Nos peleamos por la primera, por la de 8 columnas. Que no es cierto, que eres tú falso, que estás equivocada, que estás exagerando. Nos criticamos, pero todos estamos en el mismo negocio. Y entonces veo que hay una constante. ¿Cuál es la constante? El fenómeno ovni ha interesado, interesa e interesará por secula seculorum, o sea, por todos los siglos de los siglos. Claro, ahora, estamos hablando que en el 91 hubo casos de avistamiento, contactados, personas que aseguran ser secuestrados por extraterrestres, lugares de contacto como la Casita Blanca, sí, allá en Puebla, Atlixco, muchos lugares. 18 años después, sigue lo mismo. ¿Hemos avanzado algo? ¿Realmente en investigación se ha avanzado? Ahora, gracias a Internet, tenemos la posibilidad de que al instante sabemos qué pasó en Rusia, qué pasó en Turquía, lo que está pasando en esos instantes con el asunto de la desclasificación allá en Argentina, en Brasil, y lo que se está haciendo en muchas otras partes del mundo. Pero en el 91 no lo había. Yo te regresaría a la pregunta con esta. ¿Qué es avanzar en el sistema? Una vez invité a Pedro Feliz, don Pedro Feliz Santa Cruz, mi padrino, cuando presenté yo mi libro Historia del Fenómeno OVNI, quise que fuera mejor que él. Nunca voy a olvidar las palabras, y que quiero que lo lea esto, don Pedro Feliz, se acuerda bastante, porque tenía mucha filosofía. Dice, hijo, ¿cómo que no me interesa esto? Porque no ha habido nada nuevo. Y yo le contesté con todo respeto, don Pedro, ¿qué le llama usted nuevo? Que cada año salga un OVNI con la matrícula y con el sello de 1994, es la novedad del OVNI. Ahora salió el nuevo modelo del OVNI, 1994. Los OVNIs siempre es lo mismo, siempre va a ser lo mismo. Entonces me dice, es que no hay noticia. Voy a ser padrino de tu libro, ¿y qué voy a decir si no hay ninguna noticia? Ya se acabó esto. Me lo dijo cuando presenté mi libro, no sé, pero en 1995-94, por ahí presenté el libro de la historia del fenómeno OVNI, ¿no? Seguramente tú estuviste conmigo. Entonces, ¿qué hay? ¿Evolución en el OVNI? ¿Qué es evolucionar? Insisto yo desde que empecé con la premisa con la que empecé. El fenómeno OVNI existe. La inteligencia extraterrestre se ha manifestado, obviamente, entre nosotros desde la antigüedad, desde el principio de los anales, que más que venimos de ellos. Fuimos creados por los extraterrestres. Lo digo con todo respeto a Dios y a todas las religiones, porque Dios no fue el escultor que vino como persona a esculpirnos, ¿no es cierto? Eso es una materia de partes, el núcleo central de energía de una de las inteligencias que sembró por doquier. Una de ellas se dispara a la Tierra y empieza a mandar y hace aquí su parejita, etcétera, etcétera, etcétera. De ahí venimos todos. Entonces, eso ha existido siempre. Y eso va a seguir existiendo. Mi abuelita vio un ovni. La abuelita, dentro de la abuelita del muchachito que tiene ahorita apenas 5 años, le platicará que va a ver un ovni. Y la tatarabuela del siglo XX, del siglo XXIII, todo el mundo está viendo una que otra cosa. O sea, el fenómeno no va a cambiar. Los extraterrestres están entre nosotros, por supuesto que están entre nosotros. Tenemos varias pruebas. ¿Por qué no? Están aquí, como una vez me dijo el sabio Ramiro Garza. Dije, oye, ¿por qué no evolucionan? Esa pregunta una vez él hizo hace mucho tiempo, mi maestro, ¿no? ¿Por qué no evolucionan? ¿Qué le llamas evolución? Tecnológica. Espérate, tecnológicamente evolucionan, por supuesto. Pero vienen aquí los que evolucionaron tecnológicamente. Nosotros apenas queremos llegar a Marte, apenas intentamos estar en Marte y menos. No tenemos la tecnología suficiente. Cuando la tengamos, vamos a crear especies por doquier. Entonces, vienen acá los que están más adelantados, los involucionados obviamente no vienen. Y quieren hacer pues lo mismo, lo que tú sabes. Entonces, no va a haber el avance que queremos. están, estarán y han estado. Muy bien. ¿Cómo visualizas el tema de los no identificados para el futuro? En unos meses, mira, te iba a platicar también, te iba a hacer un comentario de lo que tú estás diciendo atinadamente, que puede ser que el avance, si queremos considerarlo como un avance, que a todas luces sí, sí lo es, la comunicación, lo que tú dijiste acertadamente. Ahorita en estos momentos sabemos que un ovni está haciendo de las suyas en la Plaza Roja, Moscú. Que en Cracovia se está llevando a una abuelita, o está llevándose una vaca, no sé, en la Conchinchina, ¿no? Entonces estamos al tanto, ya tenemos, ya los que manejamos esto, dice, ¿cómo sabes tanto de ovnis? Porque te metes a internet y sabes al momento todo. Ya no es que sepas como antes, que cómo estudiaste, cómo lo sabes, ¿no? Entonces, la comunicación. ¿Cómo lo vislumbro para futuro? Mira, la gente, ya sé que le gustaría que dijera, oh, sí, vamos a tener un contacto especial, nos van a llevar una nave, pórtate bien, como aquel indito, perdón, indito, la persona tan humilde, don José Domingo, de Guatemala, ¿te acuerdas que me decía que nos iban a llevar una nave espacial muy grande? Que yo le dije, oiga, nomás que yo vivo muy bien, me gustan las comodidades, yo quiero primera clase en la nave, en el ovni que me va a llevar a un mundo cuando se colapse esto, ¿no? No, mira, no va a pasar, no vamos a tener el contacto que la gente quisiera y perdónenme, lo estoy desilusionando, pero no van a venir a salvarnos en pocas palabras. Te vas a salvar tú si quieres, tú solito. Porque ni Dios Padre se va a meter en el libre albedrío que te dio para que tú hagas lo que te dé tu gana y si lo haces para bien, te va bien. Entonces, el ovni siempre va a estar en duda de todos. ¿Qué va a estar pasando? Que las nuevas generaciones se van a estar asombrando constantemente de que supiste que en 1943 cayó un ovni. Supiste que Roswell, no supiste el caso de Roswell. Entonces, periódicamente las generaciones, y este es un negocio que deja para toda la vida. Agua, señores comerciantes, porque ahí les ve el tip. Espérense 10 años, van a ver todo lo que van a sacar de lana con todo lo que se hizo con el 1991 con los debates de OVNIs. O sea, deja dinero para siempre. O sea, no va a haber la evolución necesaria, porque siempre estará entre nosotros. Quizá nosotros, a lo mejor, si tenemos un contacto de ellos y queremos sacar lo mejor de cada uno de los contactados, de los contactos que tuviéramos, a lo mejor nos pueden ayudar un poco mentalmente. Pero yo, Hanan, no creo que tú seas tan fácil de que cualquier señal que recibas internamente que te diga de Júpiter, te estamos lanzando una señal, sabes que vete a hacer un reportaje esto y lo vas a hacer. O sea que no va a pasar nada. Claro. El asombro siempre va a ser el asombro. Así es, muy bien. Y a 18 años de distancia, Luis Ramírez Reyes, estás dentro del equipo de los grandes misterios del tercer milenio. Tienes unos cuantos días que te has integrado. Fíjate que lo estuve analizando, inclusive en mi blog lo pongo como sincronicidad. Ajá. Por favor, comenten, quiero levantar polémica sobre esto. Ayúdenme, mejor dicho, porque son 18 años. 18 años. Se dice fácil, pues acuérdate que yo lo cacareo cada rato, mi querido Johanna. Claro. Siempre me estás entrevistando cada año, ¿no? Si no lo cacareo yo, nadie lo va a cacarear, ¿no? Entonces, de 18 años, ¿sabes qué me gusta? Porque qué curioso. Mira, no debemos creer en las sincronicidades, en las coincidencias. Yo tengo que ser muy fiel a mi maestro, a nuestro gran colega JJ Benítez, cuando dice que Julio Verne insistía en que la peor ofensa a Dios es llamarlo casualidad, porque Dios es causa-efecto. Entonces, el peor insulto es decirle eso, es causa-efecto. Entonces, cuidado con lo que estamos haciendo. Entonces, ¿qué significa? Esto no es una coincidencia. A 18 años estoy yo incorporándome al equipo de mi querido hermano, ¿ves? Ahora con la cuestión de los valores, fortalecer, en palabras de mi amigo, ¿qué te puedo decir yo? Que soy muy, muy, muy metido en los valores morales, que hasta un libro tengo y cruzada y todas esas cosas. ¿Ves? Pero Jaime, estamos conscientes de que necesitamos valores que nos alivien, que nos digan sí se puede, sí puedes salir de la peor crisis por la que estás pasando ahorita, que te quedaste sin trabajo y que tu abuelita está muy enferma y todo eso. Y que no tienes ni para los frijoles, se puede con valor. ¿Por qué entro yo al equipo de ustedes? ¿Por qué me reincorporo al sentido? Me incorporo, perdón. Siempre he estado con ustedes. Ustedes me han hecho el favor de tomarme en cuenta. Pero porque entonces esas coincidencias, 18 años. Pero a la hora que yo sumo, yo soy muy dado, me encantan los números. Sí. Eso puede ser una superstición, lo que ustedes quieran, ¿no? Pero sumo 26, te lo voy a decir rápidamente, ya que tomen nota, amigos. Después lo pasamos por escrito si quieres. 26 de abril de 1991. Da dígito 5. 26 de abril de 2009. No, porque iba a ser la fecha, pero ya estamos en eso. En que yo me incorporaba, ya estoy. De 2009, da dígito 5. Pues 5 más 5 son 10. Pues el dígito es el 1. Bueno, si te dijera, por ejemplo, que en mi CURP, ¿cómo se llama el último sufijo? El de A, bueno, el último, el RARL, el último, no me acuerdo cómo le llaman, es 1A1. 1, el primer número, A, la primera letra del abecedario. Con esto no me quiero pavonear ni quiero caer mal por lo que ya se siente elegido. No. Es 1A1. El 1 es el primero. A mí, perdón mi falsa modestia, pero siempre me ha gustado ser el primero. Y he hecho movimientos porque me encanta ser líder. Y hasta ahora me junto con otro líder y cuidado con, porque va a salir aquí fuego de lo que vamos a hacer con ustedes. Vamos a ver, Jaime. Entonces, esas sincronicidades, pues se me hace que nos está revelando algo, Johanan. Más bien te lo dejo de tarea y a los demás, porque significa que hay algo. Yo no estoy aquí casualmente, estoy causalmente con ustedes. Algo va a pasar. Muy bien, pues esperemos. Muy contentos. Exacto. Y son cápsulas que van a estar haciendo cada semana, ¿verdad? Pues no sé si cada semana, pero vamos a empezar. Pero ahorita esporádicamente, creo que una vez al mes. Todo depende de Jaime, todo depende de cómo estén agendados ustedes. Excelente, muy bien. Y pues ustedes que nos sintonizan en diversos puntos de la República Mexicana lo podrán ver a través del canal 4 de Televisa, a Luis Ramírez Reyes. Y esta sección se llama El Valor de Ser. El Valor de Ser, muy bien. Luis, pues te quiero agradecer enormemente que nos hayas acompañado aquí en Realidad.0. Siempre es un placer, de verdad, que conversar contigo. Muchas y gracias. Repítenos la dirección de tu blog. El blog es http://LRR, el valor de ser, todo junto, .blogspot.com. Muy bien, y espero que no sea la última vez que estés frente a estos micrófonos. No, de verdad, muchas gracias, siempre estoy muy contento y si me permites quiero agregar algo, quiero que lo sepa la gente, que tú has sido mi confesor de toda la vida, así que con Johanna nunca le he podido, siempre he tratado de negarme a responder algo y tienes la habilidad de sacarme todo, como me hiciste el favor de sacarme de todo esto. Muy bien, pues al contrario, Luis, te quiero agradecer nuevamente que hayas estado con nosotros y pues estamos en contacto. Me dará mucho gusto. Muy bien. Felicidades, Johanna. .0. Y ya nos vamos. Quiero agradecerle a usted que nos sintonizó en diversas partes de la República Mexicana, así también a todas las personas que se conectan cada semana, llegados de todas partes del mundo. Muchas gracias a todos ustedes y no me quiero despedir sin antes mencionar que el ex astronauta estadounidense Edgar Mitchell, quien viajó a la Luna a bordo de una nave Apolo, está convencido de que hay vida extraterrestre, según declaró en una conferencia que dio a conocer la cadena de noticias CNN. Además, cree que el gobierno de su país, Estados Unidos, conoce la existencia de estos seres y que la mantienen secreto a propósito. No estamos solos, afirmó en el Club Nacional de Prensa el pasado lunes Mitchell, quien viajó en la misión Apolo 14 en 1971. Por eso instó a la administración de Barack Obama a revelar lo que sabe sobre la vida extraterrestre y los platillos voladores. El ex astronauta de la NASA creció en Roswell, Nuevo México, lugar donde se asegura se estrelló un platillo volador. Allá en 1947, los militares estadounidenses hicieron todo lo posible para ocultar el hecho y evitar que todos los testigos hablaran, según Mitchell. Él, como persona confiable y a la vez oriundo del lugar, debe ahora contar la historia real y sacar a relucir la verdad, aseguró. Añadió que hace 10 años consiguió que lo escucharan en el Pentágono, donde habló con un almirante cuyo nombre no reveló y que logró confirmar el suceso de Roswell. Poco después, el militar quiso seguir investigando, pero una instancia superior se lo impidió. Ahora, según Mitchell, el oficial lo niega todo. Un portavoz de la NASA declaró al respecto que la agencia espacial no participa de ninguna forma en una maniobra de ocultamiento. La NASA no se ocupa de los ovnis, lo cita la CNN. El propio Obama no ha manifestado su opinión. Durante la campaña electoral le preguntaron qué pensaba de la vida extraterrestre y respondió, irónico, que dependía de si se trataba de demócratas o republicanos. .0. .0. .0. .0. Pues esto ha sido todo en Punto Cero Radio. Gracias por estar con nosotros, gracias por permanecer frente a su computadora o descargar este archivo en su iPod o a su reproductor de MP3. Gracias, mi nombre, Johanan Díaz Vargas, y los esperamos aquí entonces la próxima semana en Realidad Punto Cero. Hasta la próxima.